¿cómo te va? Muchas gracias. Trabajar los temas ambientales creo que es una responsabilidad para todos los ciudadanos. Y bueno, Patrimonio Natural encontró este huequito, esta manera de hacerlo que servía y bueno, lo estamos haciendo. Y coincido, sí, con vos, el tema es que cuando se planifica o se plantea el río, digamos, el enderezamiento y ensanche del río, se está haciendo para evitar que se inunde Luján. Claro. Pero a Pilar le va a tocar todo el agua, porque, y ese es el problema, bajo el gobierno de Macri, más allá de que hayan usado acá en la Argentina la palabra reperfilamiento, en la práctica la consultora francesa que ponía el dinero para ensanchar los puentes consideró que Argentina estaba en default, entonces suspendió el préstamo. Porque por una cuestión legal ellos no prestan a países que estén en default. Claro. Y esto fue como por, no sé, agosto, junio, por allá, del 19. El problema es que sí, la CAF, que es la Federación, la Corporación Andina Financiera, sí, va a, sí sigue prestando el dinero. Por lo tanto, que es el de enderezar el río. Entonces, no, a ver, el orden de estas obras era, primero, ensanchar los puentes, después generar reservorios de agua en la parte alta del río, cerrar los canales clandestinos de las de los campos de la zona de Mercedes y Suipacha, hay muchos campos que tienen lagunas, ¿y qué hicieron? Hicieron canales para que el agua de la laguna salga directamente al río y de esa manera poder plantar soja en lo que antes era una laguna. Esto implica entonces un montón de agua que llega rápidamente al río y que no le hace bien, obviamente, porque acelera la inundación. Consecuencia de todo esto, había un orden. Sí. Los campos de aguas arriba no quieren cerrar, además los canales son clandestinos, no están autorizados, no quieren cerrar los canales. El aguas arriba, nadie quiere ceder parte de su campo para hacer un reservorio de agua, y a esto le tenemos que sumar que la corporación francesa no prestó el dinero para ensanchar los puentes. Por lo tanto, lo único que van a hacer es hacer una zanja del río Luján a la altura de la reserva va a medir 103 metros de ancho. Sí. Pensá que ahora tiene 20 y pico. Y van a enderezarlo desde la ruta 6 hasta el puente del Belgrano, que está dentro de la reserva. Obviamente esto va a transformar al río en una palangana, que en la mayor parte del tiempo va a estar seco, por lo tanto los riesgos para la biodiversidad son terribles. Va a afectar obviamente todos los acuíferos, y cuando llueva las inundaciones van a ser atroces, porque el agua va a venir a gran velocidad debido a que desaparecieron los meandros. Claro. Es decir, que yo sé que sueno apocalíptica, pero es así la realidad. Y ante esto, la única respuesta es que las obras esas ya están aprobadas bajo el gobierno anterior. El tema es el siguiente, no ha habido audiencias públicas, no se nos ha escuchado, el COMILU, que es el Comité de Cuenca del Río Luján, no está funcionando, no ha llamado a las organizaciones a expresarse, no ha habido el estudio de impacto ambiental era con el orden que te conté de las obras. No solamente esto. Por lo tanto, habría que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental, no hay declaración de impacto ambiental. Sí, eso es totalmente ilegal. ¿Hay forma de que, digo, frente a este panorama tan complicado y tan preocupante, hay forma de que esta obra se detenga para que se hagan esos estudios, para que se escuche al comité? Bueno, eso es lo que estamos... nosotros somos... Patrimonio Natural forma parte de una red que se llama Red del Río Luján, que somos los que estamos llevando adelante junto con el apoyo de otro montón de organizaciones, pidiendo esto, pidiendo que no es necesario, encima este año va a ser un año de sequía, no hace falta apurarse, hagamos las cosas bien. Nosotros no estamos en desacuerdo con las obras, con todas las obras. Hay algunas, como por ejemplo el ensanche de los puentes, que son fundamentales, pero si no van a ensanchar la ruta 8, el puente de la ruta 8, ¿y de qué sirve que hayan ensanchado el puente? Lo único que va a servir es para que Carabaza quede bajo el agua. O, al revés, ¿de qué sirve que ensanchemos el río si no se va a ensanchar la ruta 9? Es decir, los puentes necesitan... Lo primero que tenemos que hacer es la luz para que el agua pase. Después de eso... a lo mejor hace falta rectificar en algún lugar o no, pero primero tenemos que hacer el estudio, y ese estudio no está hecho. Entonces, si no vamos a hacer los reservorios de agua y no vamos a cerrar los canales, primero hay que hacer los puentes para ver si es necesario o no ensanchar el río. Que los estudios, por ejemplo, de un especialista como vos, que es un capo de la UBA, él dice que prácticamente no hay lugar donde sea necesario el ensanche, pero no hay estudios. Claro. Por lo tanto, lo que pedimos es que se paren las obras hasta que se realicen estos estudios. ¿Hay algún interlocutor del gobierno con el que tengan posibilidad de plantear todas estas tipo de situaciones, estos planteos, la necesidad del estudio, los argumentos? Mira, nosotros tuvimos en la reserva, nos visitó el ministro Cavandier hace como un mes más o menos, que obviamente no tiene nada que ver porque eso es tema de provincia, pero junto con Cavandier estaba Chaval. Y en un momento me dijo, estoy preocupada, pues me había escuchado en una radio hablando de esto, me dice, estoy preocupado con lo que dijiste, estoy pidiendo informes a la provincia. Y en eso quedó, todavía no hemos tenido respuesta. Todavía la provincia no ha respondido, esa es la respuesta que me han dado. Pero el Comilú, porque no es el municipio, el municipio puede pedir, pero en realidad es el Comilú el que tiene que ejercer esa presión. Claro. El Comilú ni siquiera está funcionando. Claro. ¿Y cómo se reactiva ese funcionamiento? Es una decisión que tiene que venir desde la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo estamos pidiendo permanentemente y, de ser necesario, hay gente, se está planificando hacer alguna medida legal. Las obras se anunciaron hace unos 20, 25 días en un paquete de obra pública para la provincia de Buenos Aires. Imaginamos que no fue inmediato el trabajo y que todavía no se está realizando, pero sí... eso es lo terrible, porque no es que las obras se anunciaron. Un buen día apareció un señor diciendo que iban a hacer, que en un mes empezaban las obras, preguntando por un tema de mediciones y esas cosas. Nunca se informó a nadie. La comunidad, ni los que estamos en el tema, tenemos la información. Claro. Es decir, llamamos nosotros y ahí nos dijeron que sí, que es probable que en un mes, que bla, bla, bla. Aparecieron hace relativamente poco tiempo, hará una semana, una empresa a tomar medidas. Pero nunca el Estado nunca nos ha llamado para decirnos, bueno, la obra es esta, va a ocurrir así, nunca. Quedamos aquí en la radio atentos a cómo se desarrolla esto. Esperemos que pronto no haga falta alguna medida judicial para frenar la obra, sino que se habilite el comité como corresponde y se pueda escuchar la experiencia que tienen. Decíamos recién, han cumplido 17 años de la reserva y así hay una cantidad de organizaciones que forman parte de este comité, que tienen muchísima experiencia, vinculaciones con universidades, con estudios y el trabajo propio, claro, tanto conocimiento acumulado. Nosotros hemos conseguido un informe de hidrólogos de Alemania, uh-huh, que explican que en las últimas décadas han podido hacer un estudio. Ellos ensancharon el río Rin, vamos a empezar por ahí, enderezaron el río Rin, lo ensancharon y lo hicieron navegable. Esto empezó en la Edad Media, este proyecto, y lo siguen hasta hace unos 10 años. Hace 4 años están haciendo lo contrario y están gastando 33 billones con B, 33 billones de euros para volver a poner el Rin con sus curvas. Claro. Porque es la única manera de que las ciudades no se inunden. Claro. Ahora, ellos tienen los 33 billones de dólares, de euros. Nosotros vamos a tener esos 33 billones de euros cuando el desastre se demuestre. Y tenemos el informe de una ingeniera en hidráulica alemana que nos hace toda la explicación de por qué no funciona y por qué nosotros no deberíamos hacerlo. Esto se entregó al Comirú, se le entregó personalmente a Ducoté, pero no hubo respuesta. Ahora, Achávar al frente, esta relación que decía que aparentemente bueno, había intención de pedir la documentación para avanzar en ese sentido, pero bueno, es una decisión también provincial. Los intendentes pueden solicitar a la provincia, pero en definitiva es una obra que surge del... El río es de la provincia, uh-huh, no es del municipio. Es decir, yo entiendo que no hay, digamos, hay un cierto nivel hasta donde puede el municipio reclamar y después de ahí en adelante es una decisión provincial. Uh-huh. Así que, y lamentablemente la plata está lejos. Claro. Graciela, quedamos como siempre aquí en la Tincunaco a disposición para seguir conversando y bueno, ojalá pronto tengamos novedades favorables para el río, para la población de Carabaza, de Pilar y bueno, de todo el río Luján, que se escuche y que se empiece a trabajar a partir de este conocimiento acumulado y la experiencia que tienen quienes forman parte del comité. Muchísimas gracias y un abrazo enorme. Un abrazo. Juntemos energía y esperemos que esto termine bien. Abrazos. Abrazo, gracias. Grande.